El Comité Preparatorio del Norte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Norte, el Sur y en Ultramar, por la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana, publicó el día 18 una declaración que dice como sigue. Hace poco, en Shenyang de China, se efectuó exitosamente la reunión de expertos del norte y el sur y en ultramar para la apertura del Gran Encuentro Panacional por la Reunificación, y se publicó la información conjunta que traduce la voluntad y deseo de toda la nación sobre la realización de esa cita. Pero la pandilla de Park Geun-hye desafía esa propuesta del norte como una ofensiva de paz camuflada, vociferando que es primordial la renuncia nuclear del norte, y por otra parte crea cruel ambiente de represión de seguridad cacareando que castigaría con seriedad a los miembros de la parte sureña. Incluso Park Geun-hye misma escupió en su puesto discurso de conmemoración al 15 de agosto último las blasfemias de que dejáramos la tentativa de lograr el Frente Unido anacrónico que pretende el desorden y discordia en su seno y otras cosas por el estilo. Esto es el crimen opuesto a la reunificación nunca perdonable, que parte de la tentativa de presionar para que distintas agrupaciones y personalidades de distintos sectores de Sur Corea no respondan a todo trance a la propuesta del norte sobre la reunión conjunta, y obstaculizar a toda costa la inauguración de la reunión conjunta, punto de mayor interés del interior y exterior. La realidad que patentiza que es la pueril manada de traidores de la nación, la pandilla de Park, que hace a toda costa caso omiso a la propuesta de sus coterráneos de luchar juntos para la reunificación, y al contrario actúa con ojos inyectados en sangre para el fortalecimiento de la humillante Unión Surcorea-Estados Unidos, demuestra que ella no tiene en consideración ni la mejora de las relaciones norte-sur, ni la paz, ni la reunificación de la península coreana. La reintegración nacional ha de ser lograda por nuestra propia mano y con la fuerza de la nación unida en una. Los que pisotean la unánime aspiración y deseo de defender la paz, aunando la fuerza entre nosotros los connacionales y abrir la ancha vía de la reunificación independiente, y tratan de contrariar a la corriente de la época, adelantarán la derrota definitiva sentenciado severamente por la historia, no importa quién sea aquel. Esto es la severa advertencia que le envía en este momento la nación. Está firme e invariable la posición del norte de desbaratar con energía cualquier acción de las fuerzas opuestas a la reunificación de dentro y fuera del país, y lograr sin falta el gran encuentro panacional por la reintegración, y abrir la nueva coyuntura de la paz y la reunificación de la península coreana, levantando en alto la bandera de la independencia y gran unidad nacionales. Distintas capas y sectores del norte y el sur y en ultramar deben levantarse como un solo hombre en la justa lucha por lograr la gran unidad, con la fe de que no hay cosa irrealizable si unen todos, y el optimismo sobre la victoria definitiva.